Un, dos, tres, guan. Hoy he vuelto a encontrarla. De fantasías, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Baila, baila. Antes de conocerla, solo amaba. Noche de fantasía, la que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. De paz.